En ti está la luz que ilumina el universo. Y en tus ojos está la luz que ilumina el amor. Tus ojos están tristes. ¿Aún no crees en el amor? Canta, canta, canta al amor. Brisa, brisa, brisa, ruiseñor. No te ocultes de la vida. No te ocultes de la dignidad. No te ocultes de la esperanza. No te ocultes de la bondad. En ti está la luz. En ti alaste el amor. No te ocultes del alma. No te ocultes del sol. No te ocultes de la alegría. No te ocultes del amor, amor. Vuela, vuela al sol. Vuela, vuela al corazón. Canta, canta al amor. Brilla, brilla, ruiseñor. No te ocultes de la vida. No te ocultes de la dignidad. No te ocultes de la esperanza. No te ocultes tú de la bondad, bondad, que vuela, que vuela, que vuela hacia tu corazón. Qué triste están tus ojos, qué triste está tu alma. Deja, deja que tus alas vuelen hacia el amor. Sí. De la vida, no te ocultes de la dignidad, no te ocultes de la sonrisa que la vida a ti te da. Vuela, vuela y vuela, que el amor en ti está. Danza, danza y danza. Danza, felicidad. No te ocultes de lo bueno de la vida. Aprovecha, hermano. La vida es corta y se nos va de las manos. Aprovecha. Tú que estás vivo, aprovecha el regalo de Dios, hermano. Aprovecha la vida.